para el otro. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale! Para todo el que se quiera guiar de Undertaker, pues para ti. Aquí está el Killmaker. Y yo soy el hombre que le canta a la mujer. Y yo soy el hombre que le canta a la mujer. Pero para lo que se guíen de Undertaker, un cañón en la mano voy a tener. Y yo soy el hombre que le canta a la mujer. Y yo soy el macho que le canta a la mujer. Pero para lo que se guíen de Undertaker, un cañón en la mano voy a tener. Y me enseñaron que la perfección es primer posición. Como el escuadrón. Hacer lo que analice. No te vas a meter en problemas. Ándale, porque voy a ver que las plantas en América. Dicen que voy a hablar de esta algarete. Porque no se deja de todo de nadie. Yo que tengo mi llave donde el teje. Aquí está el Killmaker. Yo soy el hombre que le canta a la mujer. Y yo soy el hombre que le canta a los cancel. Pero para lo que se guillen de donde el teje, un cañón en la mano voy a tener. Yo soy el hombre que le canta a la mujer. Yo soy el hombre que le canta a los cancel. Si lo quieres el apagón, no es Guille de Alcabón. Yo no tengo mafia ni gón, pero tengo el escuadrón. Una asociación que da su opinión, tiene el corazón y ahora vete en acción. Y yo soy el hombre que le canta a la mujer. Y yo soy el hombre que le canta a los gosel. Que el que Guille es de donde el teje, un cañón en la mano.